Finalmente, el Tribunal de Casación Penal, o sea, la autoridad judicial que está por encima de los jueces de primera instancia, sacaron un fallo en el cual se prohíbe a la policía bonaerense la detención por averiguación de identidad de niñas, niños y adolescentes. Esto es a través de la acción judicial que da origen a un fallo que fue presentado en diciembre de 2016 por parte de la Comisión Provincial por la Memoria, luego de constatar había algunas circunstancias dificultosas sobre la amplitud de casos de aprehensiones que había de niños, niñas en manos de policías, ¿no? Como sucede muchas veces en los caminos de la justicia, una decisión que sale hoy, que es una discusión que arrancó hace muchos años. Hay algunas que tardan más todavía, así que no es para sorprenderse tampoco, ¿no? Pero lo cierto es que hoy se decide esto, hay que ver de qué modo esto va a qué modificaciones va a generar en la práctica, ¿no? Tenemos a Rodrigo Pomares del área de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión. ¿Cómo va, Rodrigo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Rodrigo. ¿Cuál es el punto de inicio de esta discusión judicial? Bueno, esto se origina, como ustedes decían recién, hace muchos años, en 2016. Desde la Comisión, nuestro rol de mecanismo local de prevención de la tortura, aparte de relevar la situación de violencia en los contextos de encierro, en cárceles, comisarías, hacemos también relevamientos vinculados a la violencia policial. En uno de esos relevamientos, que fue en el Partido de la Costa y en Dolores, recibimos denuncias vinculadas a aprehensiones de jóvenes de manera rutinaria en algunas de esas de las localidades, lo que nos llevó también a hacer relevamientos de los libros de registro de las dependencias policiales, lo que confirmó que no solamente eran algunos casos, sino que efectivamente era una práctica rutinaria. Esa práctica consistía en hacer demoras en la vía pública bajo la excusa de la averiguación de identidad y también traslados a dependencias policiales motivados en esa figura y en otras, la aplicación del código de faltas y entrega de menor, que es una figura que existía hace muchos años con la vieja ley del patronato que permitía a la policía, si un chico estaba en la calle, la policía lo podía llevar a la comisaría y pedir que lo retiren los padres. En función de eso hicimos una primera presentación de un habeas corpus en el juzgado de garantías 1 de Dolores, a cargo de la jueza Hashman, que se tardó 2 años en resolver, cuando las condiciones para resolver estaban en los primeros 2 meses, porque se había hecho la audiencia y la prueba era contundente al respecto, y la resolución fue rechazar el habeas corpus y convalidar de alguna manera que los chicos podían ser aprehendidos y trasladados a las dependencias policiales. Eso se apeló, la Cámara volvió a confirmar lo que había resuelto la jueza de primera instancia, se hizo un recurso en casación que en una primera instancia convalidó lo dicho por la Cámara y por el juez de primera instancia, y luego en la Corte se llevó en queja, y la Corte recientemente, ya después también de muchos años, hizo lugar a la queja y lo remitió nuevamente al juzgado al Tribunal de Casación para que dicte una nueva sentencia. En esta nueva sentencia, el Tribunal de Casación, al lugar al planteo, anula la sentencia de la Cámara y del juzgado de primera instancia y resuelve favorablemente, dictando la inaplicabilidad de la averiguación de identidad, o sea, del artículo 15, inciso C de la ley 13.482, que es la que habilita a la policía a detener por averiguación de identidad. Todo esto para el caso de todos los jóvenes de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que esa figura no debiera ser más aplicada por la policía en el cotidiano. Ahora, Rodrigo, esto como... A ver, claro, ahí en el cierre lo que vos decís no debería ser aplicado. ¿Cómo debería funcionar esto en la lógica? O sea, el tribunal hace una suerte de... no sé, remito una circular que le manda al Ministerio de Seguridad. O sea, ¿cómo funciona la práctica para que se dé por enterado, digamos, el funcionario policial está siguiendo esta discusión, digamos? Sí, el tribunal de casación remite al Ministerio de Seguridad para que comunique la sentencia a todas las dependencias policiales. Eso ya estaría en el Ministerio de Seguridad. En el interín en que esta resolución... salió, que fueron muchos años, en 2022 el Ministerio de Seguridad sacó unas guías del Ministerio de Seguridad en el que, vinculadas a las el tratamiento policial en casos de jóvenes en conflicto con la ley penal. En esa guía ya el Ministerio de Seguridad dice que no se pueden aplicar estas figuras. De manera tal que supuestamente el mismo Ministerio de Seguridad ha reconocido que estas figuras no son aplicables y también es lo ha circulado para conocimiento de todas las departamentales. Pero por supuesto que obviamente la práctica está definida por otras cosas. Claro, por eso. Que los policías toman decisiones cotidianas que no siempre van en sintonía con lo que se resuelve y con el deber ser, y mucho menos con el análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Casación. Entonces, bueno, por supuesto que lo que hay que hacer es controlar que efectivamente esto entre en vigencia, y ese control lo tienen que hacer todos los operadores judiciales que tienen que toman conocimiento de situaciones donde jóvenes son aprehendidos. Cualquier aprehensión de un joven tiene que ser comunicada a el fiscal, al juez de garantías, a la defensoría, y en esos casos obviamente hay un control que tienen que hacer todos esos órganos. Por supuesto que nosotros, que estamos atentos a estas situaciones, también ejercemos ese control y lo hacemos cada vez que vamos a una dependencia policial, pedimos los registros y los libros y detectamos si efectivamente ingresa un joven y cuáles son los motivos por los cuales un joven ingresa en una dependencia policial. Pero esto no quiere decir que automáticamente la práctica desaparece, sino que en todo caso lo que hay es una resolución muy importante del máximo tribunal penal de la provincia que establece que esto no se puede hacer, digamos, que no se pueden usar estas figuras. De ahí en adelante lo que queda es el control y un control que también debe hacer el propio Ministerio de Seguridad, ¿no? Cuáles son los motivos por los cuales las policías realizan aprehensiones en la vía pública y derivaciones de aprehensiones a comisarías, ¿no? En el caso de niños y jóvenes no debiera de ninguna manera ocurrir. No debiera ocurrir que un joven sea remitido a una dependencia policial. Eso ya está prohibido por resoluciones tanto del Ministerio de Seguridad como resoluciones judiciales. De manera tal que eso no debiera ocurrir en ninguna circunstancia. ¿Y a qué se lo atribuimos el hecho de que la policía bonaerense incorpore como práctica estas aprehensiones, estas demoras, estos traslados de menores? Digo, en los libros de registro puede haber un justificativo que ellos pondrán o no, desconozco cómo funciona realmente, pero por fuera de ese pretexto, de esa excusa, ¿por qué lo hacen? Bueno, la policía usa eso como un mecanismo de control territorial. Eso es así con todas las prácticas que ejerce. No siempre están motivadas por las mismas, por los mismos objetivos, pero hay una rutina cotidiana que es la de controlar o gestionar o gobernar determinados territorios y evitar el ingreso de determinados jóvenes al centro de las ciudades o hostigar a determinados grupos de jóvenes porque los tienen asociados a la comisión de delitos o por otros motivos. Pero las motivaciones pueden ser muchas. Lo cierto es que esas son parte de las rutinas que ejercen o que utilizan como herramientas para controlar esos territorios. En muchos casos tiene que ver también con requerimientos de las propias vecinas y vecinos, ¿no? Que piden porque encuentran un chico que está en una esquina y es sospechoso, entonces también alertan a la policía porque en esos casos hay una sospecha generalizada y bueno, la policía interviene y muchas veces lo hace al no tener un argumento concreto, porque salvo que exista un indicio concreto de la comisión de delito, la policía no puede intervenir. Lo ha utilizado eternamente como una herramienta para aprender a una persona sin tener que dar muchas explicaciones, ¿sí? Eso es lo que esta figura, que nosotros hace tiempo decimos que es inconstitucional, no solo para los niños y jóvenes, sino para los adultos también, y que incluso hay varios proyectos, pero uno que creo que todavía tiene estado parlamentario, que propone derogar esa figura directamente, porque es una figura que prácticamente nos deja a todos a merced de que un policía se le ocurra que por alguna circunstancia que surge de su decisión autónoma y subjetiva puede requerirnos nuestra identidad, que nosotros tengamos que dar cuenta de nuestra identidad cuando en principio no hay ninguna obligación legal de identificarse, salvo en los casos muy específicos que algunas leyes prevén. Pero bueno, al estar esa figura, la policía la utiliza para todo aquello que no puede explicar de manera objetiva como un indicio de comisión de un delito o posible comisión de un delito, lo pone bajo esta figura, ¿no? Entonces aprende utilizando como excusa que uno, por ejemplo, se puso nervioso cuando le preguntaron algo, ¿no? Entonces eso ya es suficiente para explicar por qué te piden que te identifiques y eventualmente por qué te trasladan a una dependencia policial, ¿no? Rodrigo, ¿y qué es lo que ustedes están viendo que está sucediendo en la práctica? O sea, paralelamente, mientras seguía esta discusión judicial, en la realidad, ¿qué está sucediendo frente a estas situaciones hoy? Bueno, la práctica sigue instalada. De hecho, nosotros seguimos detectando en dependencias policiales traslados de jóvenes a esas dependencias. En algunos casos, por esta figura, y en otros casos, por con otro tipo de argumentaciones, algunas vinculadas a determinados delitos, otras se sigue detectando, por ejemplo, que hay jóvenes que se los traslada por aplicación del código de faltas. No es tan frecuente como antes, pero sí se sigue utilizando en los registros, o al menos así queda sentado. Entonces la práctica, y también hay otra variante más cotidiana, que es la que no deriva en un traslado a la comisaría, sino que ocurre en la calle. Es decir, que te paran reiteradamente o paran a un joven reiteradamente cuando tiene que ingresar a la ciudad o sale de su barrio, o cuando hay retenes y controles vehiculares, que eso es otra cuestión que nosotros también tenemos con un planteo de inconstitucionalidad en la Corte, que es esta atribución que la policía tiene de, en un control vehicular, requisar a una persona sin orden judicial. Bueno, eso nosotros también lo hemos discutido y hay una instancia ya de apelación en la Corte, de recurso ante la Corte, que tiene que decidir también sobre la inconstitucionalidad de esa atribución policial, que es la que hoy se aplica tal vez con más frecuencia. Es el control vehicular y en esas circunstancias el cacheo automático de las personas, más allá de que haya un indicio de que esté cometiendo algún delito. Es interesante, Rodrigo, perdón. Gráficamente lo vemos con los colectivos, cuando frenan un colectivo y hacen bajar a todas las personas, y bueno, las ponen contra el colectivo, las cachean, Es interesante el ejemplo que traes, porque, a ver, te propongo tres situaciones. Una, la que estamos hablando de los pibes, ¿no? Las detenciones de pibes. Dos, la que acabas de decir, de cacheo en colectivos. Y tres, los cacheos más normales en control vehicular, ¿no? Tres situaciones. Uh-huh. En el imaginario social, obviamente yo no voy a ser exégeta al imaginario social, pero digo, la sensación que uno tiene es que las detenciones a menores, ¿no? Dentro de todo, todavía hay cierta incomodidad social con que la policía arreste a un menor, salvo que ese menor esté hecho un hecho gravísimo, digamos, ¿no? Pero en general hay incomodidad. Con los cacheos en colectivos también hay incomodidad social, no es algo que esté tolerado, digamos. Ahora, con todo lo que tiene que ver con la detención de auto, que te revisan el baúl, que te sacan todo, eso sí está normalizado. Eso uno siente que el entorno social adquirió eso y lo admite totalmente, ¿no? Claro, exactamente. Sí, cuestión que es contrario a toda, porque bueno, suele asociarse que el auto no es parte de nuestra reserva de intimidad, o sea que cuando uno sube una ruta, la gente por lo general asocia que está por estar en una esfera pública pierde todo este sentido, la esfera privada, y en realidad el auto es una esfera privada, y está preservada constitucionalmente, así que para que a vos esa esfera privada te la puedan invadir, tiene que haber una justificación objetiva concreta para que eso ocurra. Sí. Hay sentencias de la Corte Interamericana, hay dos, en la que la Argentina ha sido condenada, y que precisamente tienen que ver con esto. Eran procedimientos en los que la policía, por el famoso olfato policial, invade esa esfera de intimidad, abre el baúl y encuentra, en un caso, bueno, tenía estupefacientes y en el otro, otras circunstancias. Y ahí, concretamente, la Corte Interamericana ha condenado a la Argentina precisamente porque el estándar para que la policía intervenga tiene que ser un estándar en el que los indicios de la comisión de un delito tienen que ser objetivos. Es decir, por ejemplo, que un perro rastreador indique que puede haber droga dentro de un vehículo. Bueno, en ese caso hay una justificación para que la policía pueda invadir esa acera. Ahora, si solamente es porque una persona, el policía vio que la persona se ponía nerviosa cuando hablaba, o no le gustó el aspecto de esa persona, entonces le pidió que o le abrió el baúl, bueno, eso no justifica en principio la la vulneración del derecho de reserva y el derecho de intimidad, ¿no? Entonces, bueno, eso tampoco debiera ocurrir. Ahora, hay un artículo en el Código Procesal que habilita a la policía de la provincia a realizar ese tipo de acciones cuando se trata de procedimientos de control vehicular. Entonces, bueno, en esas circunstancias, hoy está la atribución normativa para hacerlo. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se declare sin constitucionalidad y aparte debiera ser derogada esa norma del Código Procesal o modificada para evitar que la atribución sea tan automática y que se le exijan, digamos, criterios muy específicos en los cuales la policía pueda, obviamente, hacer controles vehiculares, pero cuando tenga que invadir esa esfera de intimidad y esa esfera de reserva, lo tenga que hacer con elementos objetivos, no meramente subjetivos, ¿no? Pero igualmente uno no puede negarse y pretextar la inconstitucionalidad de esa acción. Y esto es ese es el problema cuando uno se lo topa en la práctica concreta. Por supuesto que discutir con un policía si esto es constitucional o no, no es una tarea sencilla. En principio, uno no puede negarse en el momento, sí puede pedir, por ejemplo, la intervención de un juez, puede pedir la intervención de testigos y puede discutir después de ocurrido ese procedimiento judicialmente la constitucionalidad o no, porque, digamos, uno tiene esas atribuciones, pero lo que pasa en la práctica que es que uno mayormente no tiene un abogado al lado, no quiere demorar su tiempo en dar discusiones constitucionales, entonces mayormente no hay denuncias por esto, no hay planteos por esto. De alguna manera nosotros tomamos ante el conocimiento de que esto ocurre, nosotros tomamos esas iniciativas y por eso planteamos la inconstitucionalidad de este artículo y promovemos la derogación, ¿no? Rodrigo, la última, pues sabemos que estás por entrar a una audiencia y te agradecemos la gentileza por el tiempo, como siempre. ¿El Ministerio de Seguridad tiene potestad para apelar? No hay instancia para apelar porque ya pasó por el doble control y no hay una presentación del Estado que haya controvertido esto, así que ya no le quedan instancias. Está bien. No. Y aparte porque en todo caso el propio Ministerio ya ha reconocido que estas figuras no son aplicables a jóvenes por resoluciones ministeriales, así que sería absurdo que lo haga y no habría argumentación. Sí. Así que esto va a quedar firme. Perfecto. Bueno, Rodrigo, gracias por este tiempo. Un gusto hablar con vos, como siempre. No, por favor, hasta luego. Gracias a ustedes. Dale, buena jornada. Rodrigo Pomares, a quien escuchaban, él es parte del área de Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria. Lo convocábamos a hablar sobre la discusión judicial que se armó desde hace bastante tiempo y se profundizó desde el 2016, que tiene que ver con la policía bonaerense y las detenciones por averiguación de identidad de niñas, niños y adolescentes. En este caso, finalmente, queda firme un fallo del Tribunal de Casación bonaerense que prohíbe a la bonaerense estas detenciones.